El Teatro ESE realizó el lanzamiento de un fondo de ayuda para artistas cuya finalidad es apoyar a 40 actores y actrices de la comunidad quiteña que se encuentran afectados por la pandemia COVID-19. Los recursos que destinarán serán $140 para cada artista que sea seleccionado. En el lanzamiento pidieron hoja de vida y además los links de los trabajos que están realizando. Vamos a conocer cómo avanza este proceso junto a Cristina Rodas, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Laura, por la invitación. Bueno, le cuento que el proceso terminó ya la semana pasada, porque como lo anunciamos, no es un monto tan grande y aparte de eso, lamentablemente era un apoyo nada más para 40 actores y actrices, entonces el cupo se llenó prácticamente al día siguiente. Y los fondos ya se han entregado absolutamente todos, entonces, fue un proceso inmediato. Ya los fondos se terminaron de entregar la semana pasada, y eso por la demora en las transferencias y todo eso, pero en este momento ya tengo las confirmaciones de absolutamente los 40 personas que ya recibieron el dinero, ya fueron acreditados en sus cuentas. Cristina, coméntenos cómo ustedes pudieron recaudar estos recursos para poder hacer este llamado a los más necesitados dentro del arte y la cultura. La verdad es que es un fondo propio del teatro. No hicimos ningún tipo de recaudación ni pedimos el dinero a nadie. El teatro más bien lo que hizo fue hacer un esfuerzo de ocupar ese dinero, de destinar este valor para poder ayudar a los compañeros que la verdad en este momento viven situaciones dramáticas como la mayoría del país, pero lamentablemente a los artistas nadie les para bola. Así que quién más que las instituciones o las empresas privadas o los teatros privados o quien pueda que tenga que ver con el arte para hacer algo así. Ustedes pues prácticamente coparon la demanda al día siguiente. ¿Cuáles fueron o cuáles son las características principales que ustedes iban a poner mucho énfasis y atención en las personas que han sido favorecidas para estos recursos? Laura, sabe que en realidad nosotros pedimos el currículum y los links únicamente para asegurarnos de que sean artistas, actores o actrices quienes participen, por nada más, sino que usted sabe que al ser una convocatoria pública hay el riesgo de que a lo mejor participe personas que no, para quienes el objetivo, digamos, no eran el objetivo de esta convocatoria. Entonces, fue la única razón, y para nosotros cerciorarnos de que en verdad sean, como le digo, o actores o actrices o personas que estén vinculadas con el área teatral, ya sea a nivel de vestuario, de dramaturgia, en fin, y también porque la idea era que sea para actores y actrices profesionales. ¿Cuáles han sido los parámetros que han pedido, digamos, como contrarréplica de recibir esos recursos? ¿Hay algo que tienen que hacer los actores y las actrices? Ya no tienen que hacer nada porque ya todo se entregó. Nosotros lo que hemos hecho es comprobar que sean actores y actrices profesionales. Básicamente fue en orden de llegada, viendo quiénes sí cumplían el requisito. No tuvimos que hacer un análisis así mayor. Le pongo un ejemplo. Una de las donaciones fue para un compañero actor que está varado en Chile y que está viviendo pues de posada en un sitio y que ya no tiene cómo subsistir en Chile. Entonces, imagínese, es una consideración suficiente como para entregarle los fondos. Hay otro compañero que está varado en la costa ecuatoriana y que no tiene forma de regresar. Entonces leíamos un poco la situación de cada uno y hay otros compañeros y compañeras a las que también algunos conocemos, a otros no conocemos, y que sabemos que viven situaciones difíciles, porque creo que en este momento no hay nadie que la esté pasando bien. Todos estamos en la desocupación, digamos, y es una situación difícil. Entonces eso fue lo que hicimos, ver cuáles eran un poco en orden de llegada y viendo que cumplan estos requisitos de ser actores, actrices, y más aún si nos contaban la situación que estaban viviendo, que muchos de ellos y de ellas sí nos contaron la situación. Hemos tratado de priorizar a jefes de familia, tanto hombres como mujeres, es decir, que usted sabe, un actor que tiene que mantener a 3 hijos, sí le dimos prioridad antes que a un actor de 23 años, por decirle algo, que está soltero. Esas fueron un poco las consideraciones. Aplaudimos nosotros ese noble corazón que ustedes han tenido para poder llegar a las personas. Si bien es cierto, los recursos no son gigantes, pero me imagino que quienes lo han recibido debe haber sido una ayuda muy, pero muy grande. Ustedes dentro de la página pusieron un mensaje: pronto volveremos con el mejor teatro para usted. ¿Eso significa que tendremos teatro para cuándo a través de las nuevas plataformas y redes sociales, Cristina? Laura, sabe que tendremos teatro cuando ya nos autoricen a abrir la sala. Nosotros no hemos pensado en hacer ningún tipo de actividad que sea ¿cómo se llama? Virtual. Porque la verdad es que es muy complejo. Las compañeras, los compañeros que lo están haciendo y que nos parece fantástico el que lo hagan, es porque, digamos, son básicamente monólogos y lo pueden hacer desde su casa. Como nosotros no tenemos ese sistema, entonces nosotros abriremos inmediatamente que las autoridades lo autoricen. Estamos soñando con ese momento. Las escenografías están montadas en los 2 teatros, tanto en el CCI como en el Escala. Los actores y las actrices están a la espera de que digan ya, y nosotros volamos a la sala. Nosotros vamos a continuar con la actividad teatral en los teatros del CCI de la Escala. Nosotros no cerraremos, lucharemos contra las dificultades económicas, y ojalá que así lo puedan hacer todas las salas independientes, aunque sabemos que es muy complicado. Pero yo estoy segura que todos los actores, actrices, directores lucharemos, y gestores y productores lucharemos por mantener abiertas las salas, y nosotros vamos en ese camino, a menos que la cosa se vuelva pues imposible de sostener. Pero nuestro plan es continuar en cuanto nos digan ya, con todas las seguridades del caso, además, porque yo creo que de aquí en adelante los teatros van a ser teatros con personas con máscaras, así hay que hacerlo. Los teatros tienen que ser desinfectados, o sea, ya tenemos que acostumbrarnos a vivir en esta realidad y a tomar todas las precauciones del caso. Y el teatro así lo hará, tomará todas las precauciones para que la gente esté segura y los actores igual. Bueno, escuchábamos ciertas historias de personas que decían, bueno, siempre el teatro ha sido gratuito, hemos recibido el aplauso, pero se necesita recursos económicos para poder vivir, hemos podido leer a través de las redes sociales. Escuchábamos también el sentir de Héctor Cisneros, que decía, no tengo cómo trabajar para poder llevar el pan de cada día. Usted nos menciona, el teatro está cerrado, no podremos hacer funciones por la situación en la cual estamos viviendo. ¿Cuál cree usted que es la salida, más de el trabajo que ustedes han realizado en estos últimos días? Ay, bueno, la verdad no sé qué responderle, porque de verdad ese es el problema, que para quienes nos dedicamos a una actividad que tiene que ver con el público y que es una actividad que se la realiza en vivo, necesitamos de los espacios. Para los compañeros que hacen trabajo de teatro en la calle también necesitan el espacio, la autorización y el público, que es transeúnte. Y los compañeros que lo hacemos en sala necesitamos del público. Entonces, como le digo, el teatro es el vivo. Si no, sería otra cosa, artes escénicas virtuales, en fin, pero el teatro es en vivo. Entonces, yo creo que lo que todos deseamos es que la situación nuevamente se normalice y que no nos mantengan cerrados por mucho tiempo, sobre todo a los espacios, a las salas independientes que vivimos de la taquilla, y que necesariamente necesitamos del público, y esos espacios son los que brindan espacios, valga la redundancia, a los actores y actrices independientes, a los grupos. Entonces no sé cuál sea la alternativa. En realidad, ojalá políticas de Estado que también protejan a este sector, pero no creo que eso sea muy a corto plazo, pero esperemos que eso al menos. Bueno, Cristina, para finalizar queremos agradecerle a usted, a su vez que le dejamos el micrófono para que pueda dejar su mensaje a todos quienes son parte de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Laura, solamente una cosa, mire, yo le agradezco mucho. Hay quien nos ha dicho que por qué no publicamos los nombres de los beneficiarios en las redes sociales, como dudando de que si hemos entregado o no los fondos. Entonces, yo aprovechando su espacio, lo que quiero decir es que nosotros no tenemos por qué publicar los nombres de los beneficiarios, porque ese es un tema muy delicado. Nosotros sabemos que cumplimos, ellos saben que cumplimos, quienes recibieron, y hasta ahí llega. No somos una entidad pública, es decir, es un tema de conciencia. Nosotros sabemos que lo hicimos, hemos cumplido, y publicar los nombres de los beneficiarios nos parece un tema muy delicado. Es un asunto muy sensible, y los artistas creo que somos personas muy sensibles en ese aspecto, así que no vamos a publicar los nombres. Bueno, muchísimas gracias a usted por su participación, y creo que no nos queda más que terminar con un refrán que dice: no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha, según el Evangelio de San Mateo. Creo que viene al caso. Gracias, totalmente. Esta ha sido la participación de Cristina Rodas, de El Teatro EC, que nos ha acompañado el día de hoy en Zona Cultura. Muchas gracias. Gracias, Laura.